¿Estás buscando un mejor lugar para vivir? Adquirir vivienda propia es el sueño de la mayoría de las personas. La importancia de un hogar no es solo material, pues permite brindar un lugar para la familia. Además de brindar protección, es un lugar donde pasar momentos agradables, descansar, tomar energías para continuar la vida. En estos tiempos se vuelve difícil conseguir una casa propia. Algunas veces, a pesar del esfuerzo, no se logra. Y es cuando debemos dirigirnos a Dios. Padre Celestial, tú que todo lo ves, me conoces y sabes mis necesidades, sabes todo sobre mí, te agradezco por tu gracia a pesar de mis errores. Gracias por cuidarme y por proporcionar todo lo que necesito. He luchado incansablemente por adquirir una vivienda propia, digna, sin resultados. Frustrado, mas no vencido, y aún con la esperanza puesta en ti, te pido, Señor, que me guíes al hogar correcto, ese lugar donde pueda mejorar en todos los aspectos de mi vida, donde mi familia pueda vivir cómodamente y donde tú, Señor, seas el centro de nuestras vidas. Señor, mi situación de vivienda tiene que cambiar. Sé que adquirir vivienda actualmente es muy difícil debido a la crisis económica. Sin embargo, Señor, esto no es problema para ti. Tú obras milagros en la proporción de la fe y la confianza que depositamos en ti. Por eso, hoy mi vida y futuro están en tus manos y confío en ti para que dirijas esta realidad que enfrentamos hoy. Señor, tú dijiste a Jeremías que comprara una propiedad por su seguridad. Jeremías 32, 25 al 27. Y sin embargo, Señor, tú me ordenaste que comprara y pagara aquel terreno en presencia de testigos. Entonces, el Señor respondió a Jeremías: Yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente. Nada imposible para mí. Querido Dios, sabemos que no hay nada imposible para ti. En este momento de dificultades, decido creer totalmente en ti, oh Señor, pues tú eres el único que puede hacer un milagro en mi vida. Despeja el camino, Dios, para que todo suceda en el momento que consideres más conveniente y oportuno. Tu bondad amorosa me ha traído hasta aquí y confío plenamente en que continuarás proporcionando todo lo que necesito. En los tiempos difíciles, siempre estás ahí, y sé que siempre estarás. Tu amor hace que mi lucha por alcanzar mis sueños valga la pena. Padre, sé que no es un problema para ti otorgarme lo que pido. Guíame a la tierra de bendición. Habla mi corazón a través de las circunstancias que no puedo controlar, y de maneras que no pueda imaginar. Confío en ti para guiar mi vida y decisiones. Gracias porque siempre deseas lo mejor para nosotros y estoy seguro que nos darás el hogar perfecto para nuestra familia. Un hogar que compartirás con nosotros. Un hogar donde tú, Señor, serás bienvenido. Dios mío, creo que este es un buen momento para comprar una casa. Antes de involucrarme en el proceso de compra, te pido que guíes todos mis pasos, pensamientos, decisión y acción. Por favor, dame una señal para asegurarme de que es el momento adecuado para seguir adelante. Sabré que estoy escuchando tu guía cuando sienta tu paz. Padre, desde ya bendice ese hogar y las personas que habitarán allí. Con tu perfecta guía todo está ordenado. Camino en la confianza y la certeza de tu amor, luz, gracia, y confío en que tu voluntad será hecha. Coloco mi hogar soñado en tus manos, con la seguridad de que ya tienes el lugar elegido para mí. Señor, en tus manos colocamos nuestro hogar, nuestras vidas y nuestro futuro. Que brille la luz de tu bendición en todo lo que haga. Y a donde vaya, dame sabiduría en las decisiones que debo tomar. Confío en que tú nos guiarás en el proceso. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para quien sea toda la alabanza y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscríbete y comparte. Recuerda que alguien lo puede estar necesitando. Que Dios te bendiga.